アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Pues ya llegamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. ¡Aplausos, por favor! ¡Claro que sí! Pues gracias, gracias por seguir aquí en sintonía de la número uno y nada más, la poderosísima Radio Anime Nexus. Pues estuvieron ahorita con mi primito, ¿verdad? El Auto DJ. Espero que haya tenido muy buena música mi primo el Auto DJ. Y pues esperemos que se estén pasando muy muy bien. Pues ya es mi turno de continuar la diversión en este martes de transmisión aquí en Radio Anime Nexus. Ok, muchas gracias y pues bienvenidos, esto es Alianza Anime. Y sí, ya son las 7 y 5, ¿verdad, Kamina? Es que Kamina siempre me avisa, ya son las 7. Gracias, mi querido Kamina. Kamina-sama. Y te tengo una sorpresa, Kamina, el día de hoy, así que estate muy al pendiente de la transmisión. Un gran saludo a José Pepe. Un besotote, muchas gracias por estar en sintonía de Alianza Anime. A Carlitos Imán, hola Carlitos Imán. Ahora no se te olvidó qué día es hoy. Perfecto, ya lo llevo de gane. Gracias Carlitos Imán por estar aquí en la transmisión. Y Melanio comenta, Jekai Aome-chan, bendita eres entre todas las mujeres por irradiarnos de calor con tu sexy voz tan kawaiosa. Ay, este Melanio tan coqueto. Ya me chivié, muchas gracias, mi querido Melanio. Un besotote con todo respeto para usted. Saludos, comenta aquí Melanio. Pues gracias, de este lado nos saludan en Facebook y aquí en el Sky. Vamos a ver quién nos anda aquí comentando. Estrella Yvonne. Ah, la chica de los podcasts, ¿verdad? Hola, hola, aquí escuchando a DJ Aome en vivo. Muchas gracias, Estrella Yvonne. Un besotote, nada de Yuri, aclaro. Porque ella nos conoce por los podcasts que hay en la página de Anime Nexus. Ella nos conoce por eso. Y ya que no puede escuchar muchas veces el programa en vivo, ¿verdad, Estrella Yvonne? Pero muchísimas gracias, por estar en sintonía el día de hoy. Luchito Sama, Ohio, DJ Aome aquí reportándome en una nueva emisión de Alianza Anime con la linda y dulce voz de Aome. Oye, Sumi, saludos y besototes. Ansiado de escuchar este programa, esperando el día, ya es San Martes. Y ahí se escuchó el ladrido de un perro, ¿no? ¿Será Inuyasha? A ver, permítanme tantito. Ya, perdón. Ay, es que estos perros que siempre quieren salir en la transmisión. ¿Verdad que sí me quedo Carlitos Imán? Pero silencio, Carlitos Imán. Será nuestro secreto. Ok, chicos. Pues hoy tenemos un super duper programa. Ah, no he puesto el post de pedidos, ¿verdad? Y todavía me pregunto, ¿por qué no dan pedidos los chicos de aquí? De música anime. Marquito se reporta aquí en el Sky. ¿Y qué nos cuenta el sexy Marquitos? Hola, buenas noches Marquitos. Ya llegué. Bien Marquitos, pues a postear, mi querido Marquitos. Areli Aome, le digo hola, en puntual, como casi siempre. Sí Areli, tú siempre desde las primeritas en llegar aquí a la transmisión. Dice... Ya voy. Ya voy con el post de pedidos. Es el loquillo perro, ¿verdad? Ya voy. Cierto, ya se me había olvidado el post de pedidos. Yo tan feliz de que, ay, hoy no tengo pedidos musicales. Carlitos, es que hoy Kiki Osama en su infinita sabiduría me recordó que hoy es tu programa para que veas por qué es tan especial. Ay, con que te gusta Kiki Osama, mi querido Carlitos Imán. Pues tengo una sorpresa, pero más adelante. A ver, ¿qué tanto te gusta Kiki Osama? ¿Qué sorpresa? Pues tienes que escuchar el programa, Kamina. Mi querido Mueblito Kun, un besotote. Hola, aquí presente como los últimos martes, muchas gracias. Mi querido Mueblito Kun, qué lindo. Perdón por no escuchar la vez pasada, Gómene. Ah, no te preocupes, Marquitos. Y ya que comentas de la vez pasada, pues muchas gracias. Es más, un aplauso otra vez. Ovación. A todos los participantes de la cuarta noche mexicana Alianza Anime. Muchas gracias, chicos, por haber ahí participado conmigo. Ya está el video conmemorativo de la cuarta noche mexicana. Ya está disponible en YouTube, ahí en el canal de Alianza Anime. Para los que quieran escucharlo, para los que quieran revivirlo, o para los que quieran enterarse qué pasó el martes pasado. Ok, pues vámonos rápidamente a colocar el primer autopedido musical. Y enseguida regreso mientras coloco post de pedidos musicales. Ahí para que... Pero no le lastime los oídos. No, no nos lastimaste los oídos, Marquitos. De hecho, gustó bastante tu canción, me quedo, Marquitos. Que ya me preguntan que si cantas en fiestas, amenizas eventos y todo eso, ¿eh? Ya nos van a contratar. Ok, vámonos con esta. Y pues ya, el tema del día no lo he presentado, ¿verdad? Es que me emociona leerlos a ustedes, chicos. Me emociona mucho leerlos y se me olvidan las cosas. Bueno, es que también mi memoria es medio mala. Ok, tema del día es: ¿qué costumbre y tradición japonesa aprendiste gracias al anime? Un súper, súper tema del día que, pues, la verdad a mí se me hace muy interesante este tema del día. Espero que ustedes también. Y pues comentemos acerca de esto el día de hoy. Recuerda las vías de contacto: en Facebook es el chat Alianza Anime y en el Skype me encuentras como DJAome03. DJAome03, y ahí estamos disponibles para ustedes. Mientras vamos con este pedo musical, espero que les guste. Está muy bonito, muy bonito. Se llama Nasono Marasamejo. Vamos con este, que es un pedido que pasó de generación en generación en mi familia, fíjense. Esta canción me la regaló mi padre en la locución, que a su vez su padre se lo regaló en la locución, así que es una herencia familiar. Vamos con esto y enseguida regresamos. Ustedes no se despeguen de Radio Anime Nexus y de esto que apenas comienza. Esto es Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. ¡Chikai, comenzamos! Jikai, ¿qué tal, Bueno, creo que al final no se escuchó muy japonés, pero estaba bonita la canción, ¿no? A mí me pareció muy padre los sonidos, la música. La verdad, muy padre. Al final no tanto, pero bueno. ¿Qué cosas encuentra uno? Entonces mi padre me estafó. Dijo que era música tradicional japonesa y al final como que no se escuchó tan tradicional, ¿verdad, chicos? Le voy a reclamar a mi sacrosanto padre que me haya engañado con eso. Ok, pues ya andamos buscando pedidos. Perdón que se nos olvidó colocar el post de pedidos, chicos. Ando aquí peleando, tratando de encontrar pedidos, qué bárbaros. Me piden las que no tengo, chicos. ¿Por qué no piden así, miren, aquí ya la encontré. ¿Por qué no piden, de las que ya tengo descargadas? ¿Por qué me hacen sufrir? ¿Por qué? ¿Por qué son así? Ay, miren, Areli colocó su link de YouTube. Eso me encanta. La verdad, a mí se me hace más fácil trabajar con los links de descarga de YouTube. Porque, pues aquí el sabio sensei nos pasó una página para descargar música directa de YouTube. Y pues ya con esa, ya me es más sencillo andar descargando aquí los pedidos musicales. Para mí en lo personal, para DJ Yaome, pues es más sencillo manejarlo así. Con otros locutores, pues no les gusta con YouTube. Pero pues a mí sí me gusta, la verdad, con YouTube. Se me hace más sencillo. Se me hace más rápido, más sencillo. Y pues yo utilizo esa herramienta. Conmigo, aclaro, chicos. Otros DJs. Con otros locutores, pues no les gusta porque descargan virus y todo eso. Bueno, eso han dicho. Pero pues, la verdad, a mí se me hace más fácil. Bueno, en fin, cada quien tiene su modo de trabajar, ¿no? Ok, pues vámonos rápidamente con comentarios, que ya estoy hasta el cuello de comentarios, ¿verdad, chicos? Andan muy activos el día de hoy comentando acerca de este maravilloso tema del día, tan interesante. Nuestro tema del día de hoy, esperemos que les guste. Y pues vamos a ver qué comentan estos chiquillos aquí. ¿Qué comentan estos chiquillos por aquí? A ver, vamos a ver. Aquí, Areli, ¿qué nos comenta? Con YouTube es más sencillo. Jikai. La verdad, para mí sí, mi querida Areli. Dicrey comenta, respecto al tema de hoy, he de confesar que desde hace 2 o 3 meses, antes de comer, pienso en silencio. Itadakimasu, a veces se me sale en voz alta y mi madre se me queda viendo raro, pero bueno, comenta Dicrey. Dice que no nos pudo escuchar la semana pasada por el grito y todo eso. Ok, yo lo entiendo, chicos, yo lo entiendo. Bueno, vamos a ver qué comentan ustedes aquí en Facebook. Muchas gracias. Gracias por estarnos aquí saludando, sintonizando. Hay que ver qué nos comenta aquí Carlitos Simán. Dice, Ome ascendiendo al cielo con el himno a la alegría del final. No me quieras matar, Carlitos Simán. Ya no me mantengas. Una canción, claro que sí, me quedó valiente. La que usted quiera, ¿cómo está? DJ, si necesitas canciones actuales o que no encuentres, pásame la voz nomás que yo te mando. Qué material no te falte. Ay, qué lindo. Muchas gracias, me quedo Melanio. Un besotote a mi querido Melanio. Qué chulada, dirían. Qué chulada de hombre, la verdad. Luchito Sama, sí, con YouTube es mejor, pero a veces el tema del copyright complica, sí. Ay, ni me digas, mi querido Luchito Sama. Que ya me restringieron 2 videos, ¿tú crees? De los que tengo en mi canal de YouTube. No se pueden ver en algunos países. Gracias, Copy. Gracias, Copyright. Y pues no se pueden ver en algunos países. Y eso me da mucho coraje, la verdad. Porque yo no lucro con los videos. Solamente me gusta colocarlos. Areli, ¿y a mí por qué solo copio y pego el link? ¿Verdad que sí, Areli? Se nos hace más sencillo. Vas a ver, Echo dice, hola, me llamo Edson, saludos desde Perú. Hola, Echo Out. Saludos, soy DJ Aome desde México, Distrito Federal. Ah, ¿cuántos kilobytes de potencia? A 48 kilobytes de potencia. Luis Salvador comenta, buenas noches. Pues buenas noches, Luis Salvador. Gustavo Mora, a comer con palillos, a tomar un té estilo japonés y a saber saborear un buen sushi. Ah, eso aprendió de las tradiciones y de las costumbres japonesas nuestro querido Gustavo Mora. Carlitos Imán, la costumbre de escuchar a DJ Aome en Alianza Anime. Bueno, pero bueno, pues sí, ¿verdad? De Japón. Ok, lo tomaremos como sí, Carlitos Imán. Melanio comenta, y bueno, DJ Aome, antes de comenzar a debrayar el tema de hoy, quiero comentarles en cortitas líneas la emoción y alegría que conllevo ahora mismo. Y es que ayer salió el capítulo final de Anayamata y sentimiento... ¿qué? Y sentimientos con alegría y penita se mezclaron. Pero en fin, recomiendo vean la serie y sienten la emoción de bailar Yoseku. Ya debrayaré en extenso en unos minutitos. Saludos. Uy, eso me pone a temblar, mi querido Melanio. De hecho, ya tus posts son... tus comentarios ya son celebrados, mi querido Melanio, ¿eh? Luchito Sama, mi querido DJ Aome, si necesitas openings de anime actual, llámame, que yo estoy dispuesto a ayudarte y pasar la voz. Jikai, muchas gracias, mi querido Luchito Sama. Qué lindo. Pues yo creo que sí les voy a tomar la palabra, chicos, porque luego sí se me complica, pero lo bueno es que ustedes me tienen paciencia, ¿verdad? Edgar Leandro comenta, ¡ey, ya comenzamos! ¡Genial! Yo aprendí que el rencor de un gato maldice, ¿qué? A tu estirpe por 7 generaciones. Ah, caray, eso no me lo sabía. Álvaro González comenta, buenas tardes, noches, DJ Aome, aquí reportándome para este nuevo martes de Alianza Anime. Con respecto al tema de hoy, hace un momento noté que de vez en cuando al entrar a mi casa me quito los zapatos. Instintivamente, saludos y abrazos. Órale, te quitas los zapatos, ¿cierto? Una costumbre muy, muy característica de Japón. Ay, a mí no me ha pasado. Okay, muchas gracias. Winry Najar, saludos, DJ Aome, ¿cómo estás? Saludos, señorita Winry. Pues estamos muy bien, un poco de dolor de cabeza, pero ha de ser porque no duermo bien. Así que muchas gracias. ¿Usted qué tal está? Pues una de las costumbres que empecé a usar es quitarme los zapatos antes de entrar a la casa. ¡Órale! ¿Tú también, Winry? ¡Wow! ¡Qué loco! No, yo no, la verdad. ¿Y no se te quedan viendo raro tus papás, Winry? Duda. Dudita, comentan aquí. ¿Dónde está la zona de pedidos? Muy buena pregunta, nuestra querida Estrella Iván. Pues está... aquí en el chat Alianza Anime, nuestro grupo exclusivo de Facebook. De la creme. Aquí está. Ok, Marquitos Gómez, buenas noches, DJ Aome. Pero esta noche estaré un poco ausente, pero estaré al pendiente de la transmisión. Ah, qué mal, Marquitos. ¿Y eso por qué? ¿Quién te aleja de mí, mi querido Marquitos? Sara Comadrazo, buenas tardes, DJ Aome. Y bueno, uno de las... de las que he aprendido es avisar y dar la bienvenida a las personas en tu casa. Y avisar cuando llegas y a ir a los festivales, dar las gracias cuando se acaban las clases y también agradecer la comida antes de comerla. Ah, muy buenas costumbres, mi querido Sadako Madrazo, mi querida Sadako Madrazo, perdón. El Vago, buenas tardes, DJ Aome-chan, que hoy sea un programa muy divertido. Jikai, así esperamos, Vago. Carlos Imán, pues la costumbre de no rendirme y persistir en los objetivos. Ah, muy buena costumbre, mi querido Carlitos Imán. Soluna, hola DJ Aome, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y usted qué tal está, señorita Soluna? Como antes de ver anime no conocía ninguna tradición japonesa, las que me llamó la atención fue la de quitarse los zapatos para entrar a las casas y cambiarse de zapatos para entrar al colegio. Aprendí muchísimas más tradiciones gracias al anime, pero creo que esa fue la que más resaltó. Okay, interesante. El vago, yo aprendí que en los festivales es tradicional ir en yucata sobre los festivales escolares y en logo, y es lo que más me gusta y me interesa de esas tradiciones. Ah, muy bien. Los kimonos, de hecho por aquí tengo un dato, me puse a estudiar el tema de hoy. Tengo aquí algunas tradiciones y costumbres japonesas. Ah, los kimonos y yukata. Pues los kimonos, pues ya saben que son los más elegantes para ocasiones especiales. Y las yukatas, pues son más simples, podría decirse, no tan elegantes. Es como tu ropa de trabajo. Estrella Ivonne comenta, por cierto, de las costumbres que agarré por leer manga fue la de hojear las revistas al revés. ¡Ay, qué interesante, mi querida Estrella Ivonne! La tarea, Marquitos, la tarea te aleja de nosotros. ¡Qué mal, Marquitos! Pues la tarea se hace en la madrugada para tener los martes de Alianza Anime Libre, así como yo la hice ayer. Areli, qué malos los de YouTube. Bueno, lo que yo aprendí es que en las escuelas japonesas hacen un festival y es típico, y el típico fuego para confesar a la persona que te gusta, pero la verdad yo no lo uso en mi vida diaria. Ah, también, ¿verdad? Lo del fuego. Cierto, muy cierto, porque Areli. Luchito Sama, con respecto al tema de las costumbres y tradiciones japonesas en el anime, he visto mucho en Ranma y medio. Y en algunas escenas de Naruto y en otros animes, dar la bienvenida a los extranjeros de manera agradable y sentarse de rodillas en los comedores de las casas. Ciertamente, mi querido Luchito-sama, eso de sentarse, de inclinarse, ¿no? También. Cierto, cierto. Pablo Villa, ¿qué tal, hombre? Hoy solo te podré escuchar media hora, pero aquí estamos. Bueno, muchas gracias por venir, mi querido Pablito. Waldir Martínez, ¿qué tal? De nuevo, DJ Ome, ¿cómo te ha ido? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí en sintonía. ¿Y tú, qué tal? Vamos con el último comentario y ya nos vamos a tomar un vaso de agua y a poner tres pedos musicales. Daniel Tejeda, buenas noches. Es un placer escuchar su voz linda, señorita. Muchas gracias por lo linda. Una costumbre japonesa que aprendí por el anime es decir itakimatsu antes de comer. Itatakimatsu antes de comer, comenta aquí Daniel Tejeda. Ok, pues vámonos con tres pedos musicales, chicos. Y enseguida regresamos, ustedes no se despeguen de la sintonía de Radio Anime Nexus. Y pues yo enseguida regreso, vámonos con tres pedidos musicales. Y pues ya regresamos, ¿sale? No se despeguen de Radio Anime Nexus, que esto es Alianza Anime y esto apenas comienza. Ok, vámonos con estos tres y enseguida regresamos. Jigai, esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jigai. もし Hola, soy Kamina. Si buscas un programa divertido, con la mejor música anime, estás escuchando el indicado, Alianza Anime con DJ Yaome, la futura transmisión de DJ Rosario, todos los martes y sábados de 7 a 9 pm. Recuerda, escucha, ve y vive el anime. Sayonara. Ok, pues ya regresamos y ese fue Kamina, el famoso Kamina de Alianza Anime. Ay, ay, ay, ese Kamina. Qué voz la verdad tiene nuestro querido Kamina. Y pues antes les voy a explicar qué onda con ese audio, no vayan a pensar que ya transmitimos los sábados también, no. Lo que pasa es que yo anteriormente, antes de llegar aquí a Anime Nexus, pues yo transmitía los martes y los sábados de 7 a 9 de la noche, así como comentó Kamina. Pero pues ya aquí en Anime Nexus, pues ya me tuve que quedar nada más con los martes de transmisión. Porque pues yo quería los sábados, pero pues no hubo horario disponible. Pero ese fue el anterior horario en la anterior radio, ¿ok? Jikai, vamos a continuar entonces con el tema del día. Luis Salvador comenta, para el tema de hoy hay muchos animes de los que podemos aprender en el anime. Ah, caray. Para el tema de hoy hay muchos animes de los que podemos aprender en el anime. Ok. Death Note. Los japoneses civiles tienen prohibido portar armas de fuego si no son de la policía o de la fuerza de autodefensa. Ok. En Ranma, los distintos peinados que se manejan para las escuelas, dependiendo de lo excéntrico del director. Muy bien. Lucky Star. Las costumbres escolares dentro del anime sobre la comida en los salones. School Days, los festivales escolares en otoño y en invierno. Bueno, esas son algunas de las costumbres, comenta Luis Salvador. Ok, gracias por el aporte, mi querido Luis Salvador. Daniel Velázquez, buenas noches, un saludo, gran programa, muchas gracias. Qué bueno que estás en sintonía de Alianza Anime. Fernanda Correa comenta, hola DJ Aome, bueno, yo quiero decir que a mí antes de ver anime yo conocía algunas tradiciones de Japón porque me encantaba su historia y la estoy estudiando más a fondo, y pues cuando celebro las tradiciones de Japón uso su vestimenta. ¡Wow! ¡Shikai! ¡Qué buena onda! Y las tradiciones que celebro son la ceremonia del té. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy linda! ¿No, mi querida Fernanda? Su música tradicional, perfecto. Una super costumbre japonesa. Lucha de sumo, esa tradición no la celebro, pero es muy linda. Bueno, me gusta mucho. De hecho, debería de haber luchas de sumo, ¿no? En la TNT, por ejemplo. Estaría bastante interesante, ¿eh? Dice el Danjiri Matsuri de Kishimawara. También está, es muy bonita, el Sensubun. Espero que les guste. Estas tradiciones son las que he llegado a celebrar. Muy buenas noches. A Omer te mando un beso y un abrazo, Tocaya. Muchas gracias, mi querida Fernanda Correa. Eres correspondida, muchísimas gracias. Ok, Pablo Villa, ¿qué comenta? En varios animes se han visto que debes cruzar la calle en los cruces indicados. No es como aquí que te pasas la calle por donde quieras. En cuanto a tradiciones, los animes históricos son los que contienen más tradiciones e historias, ¿cierto? Yo, Pablito Villa. Y creí, aprendí en las escuelas, dependiendo del nivel en que estés, es el color de cuello de los estudiantes. Ah, caray, eso no me lo sabía. Ok, bueno, vámonos con más comentarios. Aquí en el Sky también nos pueden contactar en el Sky, recuerden, chicos. A ver qué nos comentan por acá. Marquitos, podrías pasar solo uno para oírme, pero que no sea la de Noche Mexicana. Ah, un comercial, sí, es cierto, me quedo Marquitos, ahorita lo colocamos. Luchito, otra costumbre japonesa que conozco es que después de comer se da las gracias diciendo Goshi Sousama de Shita, comenta Luchito Sama. En el año nuevo van a un templo y tocan la campana para orar, pidiéndole un deseo a Kami-sama, comenta Areli. Sí, muy bien, mi querida Areli. Edgar Leandro, aprendí que en los baños de Japón no hay papel higiénico. Ah, caray, ¿en serio, mi querida Edgar Leandro? Ome, es verdad, Edgar, pero casi no se ve que haya... ¿qué? Que vayan al baño tampoco, comenta Ome-sama. Reynoso Brian, detrás del fondo se escucha un soundtrack de Gintama, si alguno se dio en cuenta de cuál soundtrack o cuál fondo, mi querido Reynoso. Edgar Leandro, también que todas las personas que viven en un mismo hogar se bañan con la misma tina de agua. Ok, interesante. Fernanda Correa, también tengo de costumbre las leyendas de Japón. Aquí les dejaré unas de las que yo investigué. Estas son de terror, pero me gustaron mucho. las Rokurokubin, Futakushi Onam, la leyenda del Teke Teke, está interesante, la mujer con la boca cortada. Estas leyendas están muy buenas, la verdad, y también tengo la costumbre de entrar a mi casa sin zapatos. Comenta aquí nuestra querida Tocallina. Eco dice, por supuesto que es una tradición que enseña sobre el respeto, creo, nos comenta Eco. Gustavo, ¿qué nos comenta? Escucharlo. ¿Cómo, mi querido Gus? No entendí tu comentario. A ver, aquí nos comenta Carlitos Imán. Ajá. De un Pokémon, dice, inspirado en mí. Se llama Fenadi, es tipo planta, su arma más poderosa es su voz. Puede alterar el estado de ánimo de otros Pokémones desde hacer rendirse o ¿qué es aquí, mi querido Carlitos? Su apariencia parece de un gatito verde claro y siempre sonríe, parece. Su evolución es en Fernanda. En este estado tiene garras, el látigo cepa y su voz puede derribar muros o abrir el mar. ¡Ay, caray! Y su apariencia te la dejo que las imágenes o quienes trate de dibujarlo. Carlitos, el Metrobús aquí en el DF y los cruces se adopta una costumbre japonesa de usar una tonada, un tono para que la gente cruce, lo cual es para ayudar a la gente invidente, comenta Carlitos Imán. Órale, no me había fijado en eso. Aquí que nos comenta Melanio. Ok, bueno, una super dedicatoria para su pedido musical. Ya ahorita lo colocamos, mi querido Melanio. No te me desesperes. Erigina Mori, buenas tardes, noches, DJ Yome. Pues yo de tradiciones japonesas recuerdo en Ranma y medio la ceremonia del té de combate. Ah, estuvo genial ese capítulo, mi querido Erigina Mori. ¿Qué cosas no hacían de combate en ese anime? Cierto, ¿verdad? O la carrera de comida, ¿no? La carrera de las sopas de fideo, ¿no? Michelle Matoy comenta, hola DJ Yome, hola Michelle. Otro martes llega para escuchar Alianza Anime. Ay, ya hiciste un super post como Melanio. Se me pasan muy rápidas las semanas. Bueno, con el tema del día he aprendido muchas tradiciones japonesas con el anime. Un ejemplo que siempre las chicas corren con un pan en la boca. Ok, ¿no? Sí, cierto. Pues más que nada su vestimenta, sus yukatas o kimonos en festivales. Tanabata y cerrar el evento con fuegos artificiales. Dar gracias por la comida, aunque sea un pequeño dulce, igual que los festivales culturales de las escuelas. Algo que se me pegó es usar los cuadernos, digamos al revés. Siempre dibujo desde la última hoja hasta la primera. Y bueno, hay tantas tradiciones japonesas que ni recuerdo. Ah, por cierto, ahora dejo mi grito de guerra contra Kirito, ya que seguimos en el mes patrio. Bueno, aquí ya andan colocando imágenes. Ok, vámonos rápidamente con pedidos. Ay, qué rápido leí, ¿no? Los comentarios. Creo que hasta me va a sobrar tiempo. A ver, déjenme ver si tengo por aquí alguna tradición que no hayamos comentado. La ceremonia del té, como nos comentaba nuestra tocallita. Ah, los jardines japoneses, ¿no? También, qué hermosos paisajes hemos aprendido gracias a los animes. Pues ya saben que en toda familia que se respeta japonesa, pues debe de haber un jardín espectacular japonés. Muy padres, ¿no? Sus jardines con los peces, está padrísimo, padrísimo. La verdad, a mí sí me gustaría tener un jardín japonés. La verdad que sí, la música tradicional japonesa también. A mí la verdad se me hace muy atractiva la música tradicional japonesa. No sé, se me hace muy mística la verdad la música. Ok, pues vámonos rápidamente. Se llaman por el apellido, nos comenta Eko. Cierto, mi querido Eko. Sí, o Chan, ¿no? O Kun. Juan Felipe llegue al programa, comenta, sí, sí llegaste, mi querido Juan Felipe, que nos comentan aquí en el Sky, Marquitos, a ver, ahorita veo, mi querido Marquitos, vámonos con los tres siguientes pedidos musicales y enseguida regresamos con más de Alianza Anime Jikai. Ah, caray, me falta un pedido musical, ¿no lo descargué? Sí, sí lo descargué, ¿no? A ver... Ya, ¿y dónde está? Acá está. De Sailor Moon. Interesante. Ok, pues... Ah, miren, iba muy acorde. Bueno, vamos con estos tres pedidos y enseguida regresamos. También recuerden escuchar a los demás locutores de Radio Anime Nexus. Consulten ahí los horarios en www.animenexus.net. Ahí en horarios están todos los locutores actuales que formamos parte de la familia de Radio Anime Nexus. Así que para que no se pierdan ningún programa. Chica, y vamos con esto y enseguida regresamos. Y esta canción lleva dedicatoria de Melanio, dice, agradecimiento de fan a Hana-chan, Naru-chan, Yaya-chan, Maki-chan y Tami-chan, quienes son las protas de Ana Yamata y que gracias a ellas pasó las 12 semanas más geniales que ha tenido en este año. Posdata, se lee muy loca su dedicatoria, pero dice que se volvió fan de Ten Hana Yamata. Continuamos en sintonía de Radio Anime Next. Iroha ni hopato pato hareyakani sakasemasho hana no yoni kore kara no kimi. continuará este altercado. Solo lastimará la vulnerabilidad. Chica, pues ya estamos de regreso, muchas gracias. Y qué tal, estuvo Serena saludándonos. Ay, qué padre audio, me acuerdo. Ok, aquí nos comenta Iván González. Una tradición que aprendí viendo anime fue que el 14 de febrero las chicas le dan chocolates a los chicos, genial. A cambio existe el White Day, si no me equivoco, que es la inversa. Híjole, las chicas les damos chocolates a los chicos. No, yo tendría que darle a muchos chicos chocolates. Arely, igual me pasó con Hana Yamata como Melanio. Sí, está muy bueno ese anime. Ya me intrigaron, chicos. ¿Lo recomiendan? Ok, bueno. Suerte, Camina, con tu tarea. Pues yo mientras voy a estar aquí dándole a la chamba. Soluna comenta, también me llamó la atención el hecho de que cuando los japoneses van a baños termales se ponen una toalla en la cabeza. Aunque creo que... ¿qué? Aunque creo que no es una tradición, pero igual sabe por qué hacen eso. No, la verdad no sé. Lo que sí sé es lo de los baños públicos. De hecho pusimos una imagen ahí en la página de Alianza Anime, que son los baños públicos, que están ahí las regaderas y todo mundo se ve sus cositas con todo mundo. Y está pues bastante interesante, aunque a mí sí me daría penita andar ahí en un baño público así. Sada comadrazo, bueno, también tirar una moneda y aplaudir 3 veces y pedir tu deseo. Ah, sí, eso no me la sabía. También recibir el año nuevo en el amanecer y jugar pokis. Otra sería cuando vas a la casa de un amigo para pedir permiso al pasar. Animar a alguien cuando va a hacer algo muy importante y no usar zapatos en la casa. Agacharse para disculparse o dar reverencias a alguien superior a ti, y puedo decir el nombre de pila de una persona si no te da permiso o si no es muy cercano a ti. También llamarlos por su apellido si no son muy cercanos a ti, comenta Sadako. O poner al final de estos, que no sé cómo se llaman, tiene un nombre especial, pero son Oni-chan, Ni-chan, Senpai, que es superior en japonés, o sea, si es más avanzado en la escuela o una profesión. Sensei si es un mangaka, escritor o un profesor. Chan-kun-sama, que es señor o señorita, y chama. Aquí otros que no me acuerdo y esos son los que más recuerdo. Los escribí, son muchos. Me he dado cuenta que en los animes y manga, wow, y ya están empezando a hacer sus super posts como Melanio, No le copien a Melanio. El anime que estaban comentando ahorita, que Marquitos, de hecho creo que el que le dedicó canción Melanio. Areli, muy tierno, y hay tradiciones en el anime, comenta Areli. Sí, ¿verdad? Hay unas tradiciones muy, muy bonitas. Ok, Marquitos, bueno, y como dicen por ahí, Banzai. Y como esta noche solo escribiré solo una vez por cuestiones de tarea, haré un post un poquito grande. Ok, déjenme echar la bendición y empecemos a leer. Hay tantas tradiciones japonesas que me encantan y otras que me gustaría asistir y disfrutar, pero ya será cuestión de ir a Japón. Una de ellas es asistir a los eventos escolares como vemos en los animes. Así ver los eventos que todos ellos realizan, ¿o no? Ah, sí, estaría padrísimo. Los eventos de primavera, otoño y de invierno, pero hay más. Claro, me gustaría ir a los baños termales, ¿o no? Claro que sí. Espiera el baño de al lado. Oye, Marquitos. Pero también me gustaría... Ay, ya lo moví. También me gustaría ir a ver los eventos como los más conocidos, como Hanayamata, o si ver un evento de Yosakoi. Yo sí quiero verlo en vivo, pero vamos despacio. Homecita linda, ya te dejé mi cortito post, así que ve preparando un par de ángeles. Ok, Melania, gracias. Híjole. Primero que nada, decir itadakimasu con cada comida, luego a veces, aunque se te queden viendo raro, comenta Marquitos. Decir ohayo, buenos días, o konnichiwa, buenas tardes, o konbawa, buenas noches. Decir a alguien de preocupaciones, daiyobu. 4. También he querido sacarme los zapatos cuando llego a mi casa, pero a veces no se puede porque hay tierra y se ensucian mis calcetines o se encierra el olor a queso de churrumais, comenta Marquitos. 5. También ir a los festivales de otoño. Los yucatas y esos son los que más deseo. Ver también ir a los karaokes o ir a un lugar turístico como tradición. Cierto, eso de los karaokes podríamos haberlo incluido en mis opciones por ti. Ir a un templo y más. He querido ir a probar los tés. ¿Quién no ha querido ir a probar los tés japoneses? Dicen que son distintos, ¿o no? Uno de diente de león, un té de Yatakazunari, esos es de los que vende Sakurasau, pero no sé qué tipo de té es. Uy, un evento tradicional de que es costumbre. Los de San Valentín, chocolates por compromiso, yo quiero ya que aquí nadie me da uno. Y allá me darán muchos. Y claro, arreglar algo el día blanco, ¿sí? También me gustaría bailar Yosakoi. Ajá, ya me dieron curiosidad cómo se baila. Como lo mencioné un poco arriba, ir a un templo y aplaudir 3 veces y sonar la campana o cascabel. Hay muchos, muchos más, pero ya me pasé. En fin, la tarde es demasiado, así que lo dejaré aquí. Jojo. Ay, fin. Ay, por favor, un aplauso para DJ Yaome. Sí pudimos. Ay, Dios. Ya, gracias chicos. Comenta Carlitos Imán. Dice, hay concurso de comentario más largo. ¿Qué dice? Déjame inspiro. No empiecen chicos. Ay, Luis Salvador, porcentajes. Ok, vamos a leer el de Luis Salvador y nos vamos a corte. A corte musical, ay Dios. Ya vi el comentario de Melanio. Santo Kamisama de Atocha. Ay, bueno, vamos a leer el post de Luis Salvador y nos vamos a comerciales para que yo tome aire. Porcentajes del 100% de las cosas que se acerca de Japón, el 55% las sé gracias a mis cursos de historia de Japón. Órale, en la FFJL. No sé qué es eso, mi querido Luis Salvador, pero qué bien. El 30% las aprendí del manga y del anime. Y el 15% restante fue de diversas fuentes. Más datos interesantes. El idioma occidental que más que más ha influenciado al japonés es el inglés, seguido por el francés y el alemán, además el español, del español y del portugués. En Japón, a diferencia del resto de Occidente, es una fiesta de carácter social debido a que el cristianismo es una minoría. Uno de los idiomas que se les dificulta aprender no solo a los japoneses, sino a los asiáticos en general, es el español, debido a sus diversas interpretaciones, ¿cierto? De hecho, también me comentó mi maestra de inglés que el más difícil de aprender para los de extranjeros, pues es el español, nuestro querido español, chicos. La costumbre de entrar a una casa sin zapatos es lógica. La mayoría de los pisos son de duela. Y si entras con zapatos, corres el riesgo de dañar o rayar la duela con estos. Los luchadores de sumo arrojan arroz para alejar a los malos espíritus. ¿Arroz? ¿No era sal, mi querido Luis Salvador? Yo tenía entendido que era sal. A los malos espíritus de arena de combate, porque el sumo no es solo un deporte, es un ritual religioso, ¿cierto? En Ranma y medio, el capítulo 83, Shampoo y Ranma se iban a casar en una iglesia cristiana. ¿Lo había notado? Sí, lo había notado, mi querido Luis Salvador. Muchas gracias y un gran aplauso por esa tu super post. Arely comenta: una costumbre muy común en los rompimientos de relaciones es que los japoneses se cortan el cabello para poder empezar desde cero. Yo me corto por la tradición japonesa. Órale, esa no me la sabía. Muchas gracias, Arely. Está muy largo, podría morir, comentan acá. Pues sí, está muy largo el post, pero hay que leer, chicos. Luchito Sama: bueno, esto no es una costumbre, pero a mí me gustan... ¿qué? Atractivas que son las colegialas en Japón. Bueno, me encantaría ligarme con alguna del colegio. Ok. Bueno, chicos, vámonos rápidamente con tres pedidos y ya regreso para seguir leyendo sus comentarios. Ok, perfecto. Ay, me encanta mi nuevo, ¿cómo se llama? Buscador, no, mi nuevo, ¿cómo se llama? Mi nuevo navegador de internet, perdón, mi nuevo navegador de internet. Estoy usando el Opera y la verdad me está resultando bastante, bastante eficiente el querido Opera, se los recomiendo. Bueno, vámonos con esto y pues enseguida vamos a dar aquí los anuncios parroquiales. Vamos con esto y enseguida regresamos. のだろう。世界を感じて眠るぬくもり、優しい風 Chica y la chica policía. Oh,

Jikai. Y sí, si usted se preguntaba quién era el que estaba cantando ahorita la canción de Dragon Ball, sí, sí era él. Si escuchó bien usted, sí era Homero Simpson interpretando este gran opening de Dragon Ball. Jikai. Ah, está genial, ¿no? Ay, me encanta, me encanta. Edwin Padilla, qué buena canción con Homero, ¿verdad que sí? La verdad a mí me encanta esa canción. Me encanta, un máster del doblaje. Habla fuerte, tengo los oídos reventados, comenta Carlitos Simón. No, me encanta, me encanta. Y pues hoy les quisimos animar el día, chicos, con esa super canción. Ok, bueno, pues vámonos rápidamente con más pedidos. Bueno, chicos, debido a los posts tan extensos que se están echando algunos de sus compañeros Ran Escuchas, la verdad no sé y no prometo si voy a acabar de leer todos los comentarios, chicos. Va a estar algo medio difícil porque queda menos de media hora de programa, ¿ok? Así que con una disculpa de antemano. Ok, Marquitos comenta, no, ya comentó Marquitos, dice Eric Hinamori. Marquitos tratando de darle batalla a Melanio en comentarios largos. Y vaya que le dio batalla. Marquitos, Eric, no, de hecho no, solo que no podré comentar mucho, en fin, estaré cenando, pero iré. Ah, provechito, Marquitos. Y Salvador pues dice que muerte a Rías Gremori. Edigina Mori, ya te estabas tardando, comentan acá. Comenta Eric. Edgar Leandro, por mencionar. Ah, no estamos hablando de leyenda, mi querido Edgar. Soluna, me acordé de otra tradición japonesa, aunque en realidad no sea japonesa, pero la adaptaron a su cultura, creo. La tradición es que el 14 de febrero, día de San Valentín, las chicas son las que le dan regalos, preferentemente chocolates, tanto de amor como de amistad. Y no son los hombres los que dan algo a las chicas, como acá en Latinoamérica. Sin embargo, el 14 de marzo se le llama el Día Blanco. Y ese día los hombres, mayoritariamente los que recibieron algo en San Valentín, dan regalos a las chicas. Órale, pues si viajo a Japón yo creo que voy a andar por ahí en esas fechas. Ok, aquí pues ya son recados para ustedes. Vamos con el siguiente post. ¡Ay, Dios! El de Melanio. Santo Kamisama. ¡Qué buena versión del opening de Dragon Ball GT de Homero Simpson! Comenta Luisito Sama, ¿verdad que sí? Homero para cantante, yeah, comenta Areli. Dejen agrego como 6 ángelos, chicos, porque el comentario de Melanio viene muy extenso. Ome, dice, ahora sí, Ome-chan, respecto al tema que nos traes hoy. De costumbre, Hana Yamata y la lucha de un hombre por dejar el bendito té. El anime de ayer y hoy nos ha mostrado a lo largo de los años las mil y un costumbres de los japolocos. En distintas situaciones, en mi caso hay un par de que he adaptado tras ver ciertos animes, tales como... La hora del té llegó, como sabrás, DJ Ome, si hay algo que siempre veremos en todo anime será el momento de tomar el té. Y es que esta costumbre es prácticamente un hábito que todo japoloco debe aprender desde niño. Como tal, el anime no puede dejar pasar esto. Ahora bien, mi tediosa vida, este hábito ya es algo natural. Caso ejemplo, yo al llegar de la chamba me dijo a prepararme una taza de té, no café ni ponche, té. Al igual, cuando hay visitas siempre les invito su tacita, o cuando vienen los compas en vez de poner las chelas pongo el té. ¡Ay, sí, Melario, claro! Toca ahora tocar, que Melario, lo que aprendí en el anime Hanayamata, donde claro el santo té está presente, pero de ella rescato el naruko, instrumento necesario para bailar el yosakoi, el cual hago sonar cuando estoy por hacer algo. Pies y zapatos, bueno, DJ, esta costumbre de sacarse los zapatos al llegar a casa o estar de visita no la practico, ya que no quiero arruinar el ambiente con mis pezuñas olorosas. Estar 12 horas con zapatos hace digievolucionar el olor de los pies, como comprenderás. Sí, sí, claro que sí. Ramen. Los fans de Naruto sabrán que tomar ramen hace unos años era una costumbre, pero hoy se volvió un hábito diario en distintas está presente como menú, arma, etc. Y como mencioné líneas arriba, en Naruto es donde está más marcada esta costumbre, ya que el prota la toma de día, de noche, de tarde, de noche. En mi caso particular traté de adoptar esta costumbre, pero solo me duró 2 días, ya que el sabor no es tan agradable como uno piensa, o claro. Depende de la manera en que fue preparado, del gusto personal de cada quien, pero en mi barriguita no le fue muy bien que digamos. Variedades de acompañamientos hacen de este aperitivo una costumbre que todo otaku debe por lo menos una vez tratar de llevar. Ramen, híjole, creo que no he comido ramen. Sí, sí estamos respirando, gracias, me quedo Carlitos. Bañarse juntos, ay Dios, DJ Yome, como no viví en Japón cuando anduve emparejado. He sabido que allá es una costumbre de las parejas bañarse juntos, que a diferencia de este lado del mundo es un poco mal visto, exclusivamente de parejas. Pero ya este detalle es algo natural hasta entre primos, y este último paso a comentar. Con la prima hasta que en la tierra del Yosakoi comprometerse con tu prima o hermana no está prohibido, pero sí mal visto, por lo de llevar este pecado a la metrópolis de hoy suena muy tentador. Ejemplos claros los del anime Oreimo y Yosuga no Sora, donde pasa de todo. Lástima que yo no tengo primas, pero ¿qué se le va a hacer? Festivales escolares. Si hay algo que el anime nos ha mostrado siempre son estas celebraciones tan clamorosas que realizamos cuando acontece algún evento. Déjame decirte, DJ, que en mi humilde escuela de 3 paredes, solo para pasar de grado, solo tenías que llevar tu silla al otro lado. A ver, tratamos una vez de realizar una fiesta parecida, pero todo terminó en un desastre. Yo como Maruchan de vez de ramen, comentar el día acá. Ok, ya estoy respirando, Carlitos, gracias. Dice, en la escuela no había clubes. Creo que en ningún lado de este lado del globo lo hay. Los alumnos no se comprometieron. En Perú, por favor, ¿qué esperaban? Y por lo demás intentó hacer algo. Almuerzos escolares. Si hay algo de lo que me jato. Siempre es de llevar mi delicioso bento. Es un recalentado en realidad a mi trabajo. Dígase DJ que lo vengo haciendo desde hace unos 6 años. Luego de ver a tantos protas escolares, en su mayoría de un anime, llevando sus obentos a la escuela. El obento japonés pasa por mezclar especias varias como calamares, camarones, bolas de arroz, etc. En mi caso solo es recalentado de la cena de ayer, pero al menos almuerzo feliz. Alianza Anime. Y si algo que he adoptado luego de oírte por casi 2 años, ¿en serio? 2 años ya, mi estimado Melanio. Es el bendito Jikai. Ah, muy bien. Que lo uso en vez de dar un ok. Perfecto, está bien. Lo tomo como costumbre anime japonesa, ya que tú lo sacaste de Utena. Ajá, exactamente. Yo lo saqué de ti y por culpa de ello descubriremos que su jefecito Melanio es un otaku. Gracias, Omechan. De nada. Jengas y muletillas, ya para terminar este corto post, muy corto, hay que aclararlo. ¿Verdad que sí, mi querido Carlitos? Este corto post quiero dar mención a las distintas muletillas para las que oímos en el anime, y más seguramente algunos ran escuchan, dicen tales como Tadaima, Oyasumi, Sayonara, Omedeto, Gozaimasu, etc. Y muletillas podría mencionar al bendito Desu. Degesu, des, etc. Postdata. El degesu es la muletilla que ya forma parte de mi dialecto. Algunos lo notaron y otros no. De negesu, que lo proviene del modo que habla de Masume de la serie Shiyukaru, que por cierto recomiendo si quieres pasar un buen rato de risas y comedia. Terminamos. Ay, en la universidad si hay clubs, comenta Arelín. Siempre cuando hablo de bañarse juntos me acuerdo de Loba, Ero, Aki, Sora, por Dios, Incesto y Eren, no, Yaoi ni Yuri, ok. Un fuerte aplauso al señor Melanio por comentarnos todo acerca de... Bueno, hacernos un resumen de la historia. Muy bien, mi estimado Melanio, muchas gracias. También otra costumbre japonesa, lo de sorber los fideos. Aquí pues sería mal visto, pero allá en Japón es de buen gusto sorber el plato de fideos. Las reverencias, claro que sí, las reverencias en Japón, cuando pues ante una persona que le tienes algún respeto, pues le haces una reverencia para saludarlo, para mostrar tu respeto. Lo de comer con palillos, claro que sí, también es una costumbre que Japón nos ha marcado, no cabida, nos ha marcado mucho en los animes, en su cultura. DJ Ome, te tardaste 7 minutos y 54 segundos de leer todo el comentario de Melario. Órale, qué bien. Gracias por contar el tiempo. Lo de comer con palillos, pues sí, es bastante tradicional, digamos, de Japón. Yo la verdad lo practiqué con cacahuates japoneses. Es buen entrenamiento, ¿eh? Agarrar los palillos y vas comiendo cacahuates japoneses. Es es una buena disciplina. Los festivales escolares, como nos mencionó Melanio, y dejar los zapatos en la entrada son varias costumbres que mencionamos en esta transmisión el día de hoy. Ok, chicos, pues ya nos queda 15 minutos. Bueno, vámonos a una canción y regresamos. No. Ok, perdón. No juegues, que si rompes el récord de Dulce Leiva, comenta Carlitos. Gracias, Carlitos, gracias. Ok, vámonos con una canción en lo que yo tomo agua y voy por mi tanque de oxígeno y pues ya regresamos. Respira, Fernanda, respira. Vámonos con el último pedido musical y enseguida regresamos. ¿Sale, chicos? Ustedes no se despeguen de Radio Anime Nexo. y te invito a escuchar Alianza Anime con DJ Ome todos los martes de 7 a 9 de la noche, hora de México. No te la pierdas, solo por Anime Nexus, la número 1 y nada más. Jikai, pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus estas dos horas de transmisión de Alianza Anime. Bueno chicos, recuerden también escuchar los podcasts de Radio Anime Nexus. Ahí algunos locutores pues grabamos nuestros programas para que los que no pueden escucharnos en vivo pues los puedan escuchar donde quieran, con quien quieran y a la hora que quieran, para que los puedan ahí escuchar de qué trató el programa pasado y así no se pierden ningún detalle de las transmisiones. Y ahí en la página principal de Radio Anime Nexus van a aparecer nuevos podcasts de nuevos locutores, chicos, así que no se los pierdan, por favor, chéquenlos. Y pues ahí sintonícenos a todos, por favor, chicos, para pasar un buen momento, dos buenas horas, que es lo que dura más o menos nuestros programas. Dos buenas horas de música anime con excelentes temas del día, solamente aquí en Radio Anime Nexus. Ok chicos, pues llegaron los avisos parroquiales. Muy bien, ahí va. Chicos, el próximo mes de octubre, pues primeramente Kamisama, estaremos celebrando 5 años, 5 añotes de Alianza Anime al aire. Así es, 5 años de Alianza Anime al aire. Sí, la verdad me hace muy feliz comentarles y pues invitarlo a que pues el próximo mes no se pierda ninguna transmisión de Alianza Anime, porque vamos a estar con el mes de celebración de Alianza Anime. Ya celebramos que tuvimos nuestro primer añito en Radio Anime Nexus, pues ahora vamos a celebrar otro año más de Alianza Anime al aire. Y pues tenemos 4 eventos especiales para los 4 martes de octubre que vamos a utilizar para celebrar los 5 años de Alianza Anime, y que son los que les voy a nombrar a continuación. Ok, el primer martes va a ser Rocola Anime. Así es, Rocola Anime va a ser el primer evento que vamos a tener el primer martes de octubre. Y pues ya Rocola Anime está buscando un ganador para Rocola Anime. Así que muy atentos, ya saben, es el concurso de Rocola Anime. ¿De qué trata? Pues ya saben, yo les voy a poner diferentes audios, le voy a quitar el nombre a las canciones, se los voy a quitar y ustedes tienen que adivinar de qué canción son esos audios que van a escuchar. Pues el ganador pasará a la historia como el último ganador de Rocola Anime. Bueno, el actual ganador de Rocola Anime. Luego, al siguiente martes, vamos a tener el concurso de Maestro Anime. Así es, Maestro Anime. Maestro Anime reclama un nuevo ganador. Y pues podría ser tú. Tú que me estás escuchando, nuestra anterior ganadora fue Akari Himura. Ella es la actual campeona de Maestro Anime. No sabemos si vaya a defender su título o si tendremos un nuevo Maestro Anime. Maestro Anime trata de que yo te hago preguntas de distintos animes, puede ser también de la radio, te hago diferentes preguntas. Y pues quien más adivine las preguntas, quien más puntos obtenga, pues será el ganador. Y quien lleve el título de Maestro Anime por un año entero. Luego, el tercer evento para nuestro quinto aniversario al aire es... ya ven que tenemos el capítulo 9 actualmente de Mis Ojos Lloran Por Ti. Pues el capítulo 10 no vamos a tener que esperar 2 meses, como lo hemos estado haciendo con los demás capítulos, porque voy a adelantar el estreno del capítulo 10 para octubre, para que sea una la celebración, Así que el tercer evento es el capítulo 10 de Mis Ojos Lloran Por Ti. El capítulo 10 va a ser nuestro tercer evento de celebración. Y finalmente, en la semana de celebración, el martes 28, en realidad cumplimos nosotros el 29 de octubre, pero va a caer miércoles, así que lo vamos a poner el 28 de octubre. Pues ese día vamos a celebrarlo con el especial del anime de Skid Bed. Este super anime que la verdad a mí me inspiró mucho, no por el motivo que la chica hace todo lo que hace, sino por la determinación que pone en todo lo que hace. Y pues Skid Bed es el opening que colocamos al principio de la transmisión de Alianza Anime, es el opening de Skid Bed. Pues tiene bastante significado para mí. Y pues a partir de hoy, chicos, les vamos a dejar una tarea, que es que chequen el anime de Skid Bed, para que lo chequen, para que vean de qué trata y por qué tiene tanto significado para Alianza Anime. ¿Sale, chicos? Esos van a ser los eventos para celebrar nuestros 5 años de Alianza Anime al aire. Sí, 5 añotes al aire. La verdad, se dicen fáciles, pero no lo fueron, chicos. Alianza Anime pues ha visto en peligro de terminar durante esos 5 años. Pero pues gracias a Kamisama y al apoyo de ustedes, por supuesto, pues seguimos aquí al aire. Así que pues vamos a tener mes de celebración, chicos. Ya lo vi todo, comentan. Aquí está el manga. Tarea ya cumplida. Sí, Marquitos, híjole, yo no he visto el manga. Es que no soy muy fan del manga. Pero pues ahí Kamina nos va a pasar un resumen del manga. Ok, chicos, pues ese es el menú que les tengo para celebrar los 5 años de Alianza Anime al aire el próximo mes de octubre, así que no se despeguen. Ya publicaremos ahí en el Face para que chequen cuándo va a ser cada evento y de lo que trata. Ya lo viste, Areli, genial, mi querida Areli. Ok, chicos, sin más que decir, yo me despido. Muchas gracias por haber sintonizado Alianza Anime con DJ Yaome. Por supuesto, haber escuchado Radio Anime Nexus. No me resta más que decir que recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Se quedan con La Sociedad de Almas a continuación. Sayonara, un beso. Muchas gracias por sintonizar Alianza Anime.